empobrecidas, los barrios periféricos y las iniciativas y los grupos que desarrollamos acciones críticas, ¿no? Con bueno, pues eso, con las instituciones o el, pues bueno, sistema capitalista, patriarcal, colonial, todas estas cosas, ¿no? Y luego la idea sería ya a la tarde, para terminar, de 4 a 7, trabajar un tema que, bueno, que parece como que ahora se está empezando a tener en cuenta, ¿no? Y es todo el malestar y el sufrimiento mental, bueno, pues que se viene desarrollando, que parece que no existía hasta que no apareció la pandemia y el confinamiento y todo este rollo. Y bueno, pues también desde una perspectiva crítica, desde las instituciones y desde una perspectiva de otras maneras de abordar la salud mental y el malestar, ¿no? Y luego ya pasaríamos a terminar el domingo. Bueno, la idea es hacer como pequeñas pinceladas introductorias de 10 minutitos y luego trabajar en grupos de trabajo, ¿no? La idea es un poco debatir y ver un poco qué es lo que nos mueve y qué propuestas nos surgen, ¿no? Y luego, en lugar de una vez que terminemos los grupos de trabajo exponer, la idea es hacer un recorrido durante toda la temática, todo el día, las distintas temáticas, y hacer una devolución el domingo de todo lo que hemos ido trabajando para poder compartirlo. Bueno, repartiremos pues unos papelógrafos y unos posits para que podamos ir apuntando las ideas que van surgiendo en los grupos y haremos la devolución el domingo. Y un poco esa sería la idea. Luego terminar haciendo un poco de evaluación de cómo nos hemos sentido, qué nos ha parecido a lo largo de estos 3 días o dos días y medio y poder compartir. ¿De acuerdo? Lo normal hubiera sido que saber quiénes sois, porque nos conocemos, y viceversa. Pero como lo de las fiestas populares son muy importantes, pues bueno, lo haremos mañana, porque vamos a intentar romper la lógica de este país, entre comillas, y ser puntuales. Nos dicen que aquí se marca a las 10 para empezar 10:30, pero vamos a intentar mañana a las 10 empezar, ¿no? Bueno, a mí me tocaba, que no era a mí, era Koldovi, pero su mamá está malita y con el billete comprado y demás y no va a poder venir. Entonces, me tocaba explicar un poquitín, ¿eh? Porque lo tenéis y sois gentes ya que soléis leer mucho, tenéis mucha capacidad de comprensión, tenéis el texto. Pero por lo menos, ¿cómo hemos llegado hasta ahí, no? Nosotras nos llamamos Coordinación Baladre. Es un espacio que tiene 40 años. Y digo, es un espacio, no es una organización, no es una coordinadora. Y es un espacio para el apoyo mutuo de personas individuales y de grupos. Que desde el año 82, octubre, empezamos a generar esta dinámica de llamarnos cuando nos necesitamos. Y quien puede acude y quien no, pues otra vez será. ¿Que tengo que subir más? Vale. Desde ahí lo que era en principio un espacio de preocupaciones de gente que no teníamos empleo, que estábamos en situación precaria, empobrecimiento, mucha exclusión social, a hoy en día, en 40 años, son muchas más las herramientas que hemos aprendido, las temáticas. Como decía Ruth, mi nombre por cierto es Manolo, es un poco una diversidad de ismos, ¿no? Aquí en el espacio lo utilizan gentes desde independentistas, feministas, transfeministas, marxistas, gente que venimos más del mundo libertario social, anarquistas más puras, teología de liberación, muchas gentes. Y es posible porque cuando algo en las llamadas entiendes que no es lo tuyo, no tienes condiciones, no tienes energía, no lo ves, no lo haces. No es un espacio de obligatorio cumplimiento, es un espacio para disponer de otras con las que poder hacer aquello que te apetece. en términos más políticos, sería algo así como dejar hacer y poder hacer. Y esto es las que estamos en este tinglao, ¿no? De espacio que se llama Baladre. En este país, en este territorio, en concreto en las Illes, estuvimos en el año 97 en un pueblo que el lunes, con mucha alegría, no van a estar muchas más, pero yo por lo menos sí, que es Esporles. Allí estuvimos en un encuentro muy lindo, en aquellas, charlando sobre el tema del territorio. Porque una de repente el chip le funcionó y de ostras, era sobre el territorio. Y bueno, es volver. Durante todos estos años hemos vuelto más veces, en estos 26 años, con temáticas de renta básica a las iguales. Y, bueno, ahí queda como entradilla, ¿no? Para charlotear en lo informal, que es lo más interesante, dicen, ¿no? En lo concreto, nosotras veníamos participando desde el año 87 en el CIS, Colectivo de Personas Interesadas en el Campo de lo Social, un tinglao de gente, bueno, un poco más inquietilla del mundo crítico profesional, finales de los 70, primeros de los 80, eran como escuelas de verano, sacaban algún dinerillo institucional, se iban a medio del monte y hablaban de lo divino y lo humano, además de pasarlo bien, ¿no? Y nos invitaron en el año 87-88 a que explicáramos esto que sintéticamente he dicho, el espacio de Baladre y cómo abordábamos la vida. Fuimos para allá y flipamos porque vimos 200 y pico personas jóvenes con muchas ganitas de hablar de montones de cosas. Entonces fuimos al encuentro siguiente de Baladre y dijimos, ostras, hay un espacio que es este, ¿qué tal? Y más gente fue. Hasta tal punto que en el año 94 va mucha gente de Baladre, pero otras muchas que tampoco han podido venir, Coldovi entre ellas, Elena, Alfonso de Canarias, mucha gente de Canarias, por cierto, pues llegan a la conclusión de que no tiene sentido hacer encuentros de tanta gente fuera sin que nadie nos vea, sin apoyar ninguna dinámica social, cuando los grupos sociales estamos carentes de fuerza, de realidad, ¿no? Y entonces se gana, 95% dicen que el siguiente año la escuela se llevaría a cabo en una ciudad, en barrios periféricos, en concreto en Murcia, apoyando a los colectivos sociales de esa ciudad, con un concierto, con reincidentes, la Polla Records, no sé quién más, no me acuerdo de todas. Y para sacar dinero para autogestionar los encuentros, ¿no? Ese modelo funciona desde el año 95 al 2002, que se cierra esa etapa en la coma, en un debate, espacio, formación, de Revis y feminismos. Entendemos que ese año hay una iniciativa nueva con CGT, Ecologistas en Acción, colectivos feministas y la FRAUN, que se llama Tintos de Verano. Y entonces es como una gran escuela de movimientos sociales. Y decimos, bueno, pues ya hay más espacios y se cierra ese paréntesis. Septiembre de 2017, en Zaragoza, tercer congreso, encuentro de trabajo social crítico por parte del Colegio Aragón. Nos llaman, Coldovi, allí se las ve con el divismo del mundo comunitario, da igual quién era. Tienen un debate estos públicos. Y luego hay talleres. Nosotros estábamos, como de costumbre, con una mesa larga de materiales y con una hojita por si querías que te llegarían cosas del espacio de Baladre. Y cuando es el taller de Coldovi, empieza a subir muchísima gente a la tercera planta del World Center, creo que se dice algo así en inglés, en Zaragoza era algo así, ¿no? World Center o algo así, bueno, como sea. La cosa es que allí sube un montón de peña, pues yo qué sé, unas 100 personas, una barbaridad. Dos filas así, una sala grande, y claro, nos miramos a Coldo y digamos, ¿y esto, tanta gente? Y todas empezaban a decir que era necesario un espacio de poner en común práctica, y dijimos, bueno, pues nosotras somos de Baladre y nos ofrecemos a hablar en Baladre la posibilidad de retomar una escuela de verano. Ellas dijeron que sí, nos llevamos un listado de, no sé, 80, 90 personas. Hicimos una lista de esas, de como se llame, de distribución o lo que sea de estas, de correos. Y allí mismo comprometimos a la gente de Luis Buñuel, que entonces estaba ocupado, no cedido. Y en el año 2018 hacemos la primera escuelita, con una lógica. La lógica no es tener a gente que sepa mucho, que también saben, y muchísimo, estas os diré, sobre turismo, por ejemplo, sino que nos coloquen dudas, reflexiones o preguntas a trabajar en grupos pequeños. Siempre les pedimos que no pasen de 10 minutos, porque lo central es compartir dudas. Y luego hay otras gentes que recogen, y lo que explicó Ruth, el domingo nos lo leen más o menos, y todo de lo que hemos ido hablando más o menos, más las introducciones más desarrolladas, terminan en libros. Nos flipó, aquel primero era, si no hubiera privilegios no habría miseria. Se hicieron 1.700 ejemplares. Nos apoyó en aquel momento Zaragoza en Común, que estaba un alcalde que venía de los movimientos sociales y una vicealcaldesa muy guapi, la Luisa Broto, también del mundillo, y nos conocían y todo este rollo. Y ahí está, vino una cosa que llamaron pandemia. Entonces, con la pandemia nos cortó un poco el rollo de seguir presentando los libros y esto, pero aún así nos autoconvocamos de nuevo en el Luis Buñuel, en el paréntesis de la pandemia, mes de junio, ¿no?, del año 20. Segundo, eso. Y ahí hablamos sobre trabajo social emancipatorio, herramientas, prácticas, y sale el segundo libro. El tercero dijimos, bueno, ya está bien de Zaragoza, está guay, nos cuidan mucho, vamos a ir a otro lugar, ¿no? Y nos fuimos a Rubí, a Cataluña, pegado a Barna. Era también la pandemia esa, pero era ya en el paréntesis ese del mes de julio, que dejaban un poco moverse. Y cuando estábamos llegando a Rubí, todas las medias empezaban a decir que nadie se moviera a Barcelona y no sé qué, porque había una locura de COVID de estas. Entonces tuvimos que hacer presencial, teníamos 40, 50 personas, algo más, y otras por pantallas de estas, ¿no? Gracias aquí al Joan y al Diego, ¿no? Y que llega esta noche. Bueno, la cosa es que de ahí salió el tercer libro, donde hablamos de prácticas sobre todo comunitarias, transformadoras, feministas. Bueno, trabajamos todo el tema con colectivos, ¿no?, del lugar y otras. Y nos autoconvocamos el año siguiente, que fue el año pasado, el 21, en Gran Canaria, en Las Palmas, el 1, 2, 3, creo, ¿no?, de julio del año pasado. Y allí abordamos la temática, digamos, de diferentes proyectos de acción social comunitaria, pero que pasaran por el cuerpo y con otro tipo de herramientas hacia los espacios destruidos, deteriorados o de no vida. Y eso es lo que tenéis en las manos. Es el librito que las gentes que allí introdujeron esos 10 minutillos, que nos hicieron bailar, que cantar y un montón de cosas, y mover la voz y saber que de dónde viene todas esas cosas, pues han escrito, y es el cuarto librito que tenéis. Os adelanto que ya hay una idea de sexta escuela en otro país, en este caso en Galiza, ni más ni menos que en Coia, en un barrio currela potente, y ya decidiremos aquí el domingo de qué, si llegamos a acuerdo y si no. Y bueno, los libros son herramientas. Para nosotras, para las gentes de Baladre, es todo activismo, es todo trabajo no remunerado el que hacemos con los textos. Como mucho, la persona que diseña, son muy empobrecidas y suelen vivir de esto malamente, les pasamos un poquitísimo dinero, y la imprenta es una cooperativa también que pone precios, pues bueno, diferentes, ¿no? Se distribuyen, creo que tenemos 140 títulos ya. Nunca quisimos tener una editorial, pero otras se ponían nerviosas de tantos libros que sacábamos, y normalmente los libros nuestros son herramientas de prácticas nuestras. Lo que hacemos lo mostramos, cansadas de que la sociología interpretara lo que nosotras hacemos en estos 40 años. Y un poco obligando y buscando técnicas para poder escribir y poner nuestros sentires y nuestras vivencias en papeles, ¿no? Con las técnicas que sean. Y yo creo que hasta aquí vale ya, ¿no? Está el asunto, ¿no? Uf. Creo que os toca a las gentes del país, del lugar, no sé, la vida al centro, la eléctrica. No sé si queréis algún tipo de pregunta. Yo es que estoy preocupada por la fiesta. Pero bueno. ¿Queda un bastante? Bueno, vale. Yo me enrollo, por enrollarme que no quede. Pero si queréis preguntar, yo intento compartir. Es que expongan ellas ahora, ¿no? Si quieren. Y si nos queda algo de tiempo, nos presentamos. Nos presentamos. Bueno, claro. ¿Y quieres que nos presentemos primero? No, es que después. Después, primero hablan ellas. Creo que tenéis que hablar por aquí para que esto no se interfiera, ¿no? El cable sí llega. Tú tienes para mover, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Estaré en castellano, evidentemente, para nuestros. No. Pero no os perdéis por ahí, por el camino. Si nos perdemos, ya volveremos. Pues muchas gracias. Como te sientes cómoda, claro. Bueno, sobretot, benvinguts, ben arribats. A veure, per nosaltres era una superoportunitat tenir-los aquí. I quan dic nosaltres, és veure que xer com un poc en representació dels col·lectius que han estat part de la vida al centre. No sé si tots els que esteu aquí ho coneixeu, la vida al centre va sorgir precisament durant els temps de confinament, amb la idea de generar un espai de trobada també. Un espai de trobada i de proposta, perquè durant el temps de confinament una mica la reflexió que feien des dels diferents moviments socials era la necessitat d'alçar la veu per posar en evidència i per intentar incidir en la sortida d'aquesta història des de la perspectiva social o ecosocial, si voleu. I va sortir com la necessitat d'impulsar una proposta en un context concret, que és el cas d'un territoris hiperturistitzats, on l'economia només depenia d'això i s'havia aturat en sec, no? I llavors va sortir la necessitat d'una reflexió, ja no només en el llarg termini, sinó de propostes concretes, gairebé de polítiques immediates, des de lo social, per abordar o per aportar en el debat que en aquell moment generava tanta inquietud i tanta incertesa. I va sortir el manifest de propostes per la transició ecosocial, un manifest de 80 propostes, generat col·lectivament durant el temps de confinament estricte, però que va fluir molt fàcil perquè jo crec que era necessari i evident, no? que feia falta. Llavors sí que se va voler donar continuïtat en això i se varen fer diferents trobades quan estàvem en esperantes i del primer estiu. 5 trobades, totes mediades per decidir com gestionàvem i com autogovernàvem aquest espai nou que s'havia generat i què volíem ser, de qualque manera, perquè la vida al centre no va néixer en cap pretensió, més enllà d'aquest manifest de propostes. Llavors vàrem fer 5 trobades a diferents espais de Mallorca, on varen confluir diferents persones, amb la idea d'això, de fer com una espècie de decidir de quina manera gestionàvem aquest espai i cap on el duem. I durant aquest temps, és veure que la reactivació de lo que ha estat la normalitat no enyorada pues ha fet que molt d'aquests col·lectius, sobretot els que fan feina dins l'àmbit de lo social, s'hagin vist desbordats una vegada més per una realitat que te supera i amb moltes altres prioritats. I la vida al centre ha intentat mantenir diferents espais, sobretot espais de trobada, bastant inspirats en el que era coordinació baladre, no? Com a espai de trobada, espai de suport mutu, espai de reflexió col·lectiva, espai de proposta. Vull dir, jo crec que aquí sí que hi havia molta inspiració en el que havíem anat coneguent de coordinació baladre. I hem fet una escola de tardor, hem fet diferents trobades, però la realitat és que també les forces s'han anat diluint. Llavors, entenem que també ha jugat el paper que ha jugat en el moment que havia de jugar i és important, entenem que està generat un espai de trobada a nivell de col·lectius, sobretot de Mallorca, però sí que demà, precisament, i en el marc d'aquesta escoleta, fem una assemblea, no de tancament, però sí de com estar en ball, no? De dir, amb uns compromisos mínims pot ser d'una trobada anual, i entenem que cada col·lectiu fa feina a partir de les seves prioritats i disponibilitats, i sabent molt evident també que el nostre punt més flac és la generació de propostes col·lectives per generar les alternatives en aquestes. O sigui, la part d'incidència i de reacció i de mobilització, tot i que darrerament està bastant cop-piu també, no? Però això ho tenim per mà i pot ser el que ens costa més, no? És generar aquests espais des de la detecció de les necessitats, des de lo social, generar aquests espais d'alternatives des de lo col·lectiu i des de lo comunitari, i a més en un espai com és Mallorca, no? Que també és com no és Palma, no és la zona urbana exclusivament, tot i que aquí se concentren més o se fan més evidents determinades desigualtats o determinades situacions d'exclusió. En el cas de la resta d'Illa queda com a més difós amb altres realitats i reivindicacions que hi ha col·lectius que els treballen, no? I pot ser que uneix o ses que uneixen a nivell de tota Illa seria els temes de lluita feminista o els temes de l'ecologisme, que la defensa del territori aquí ha estat clau durant molts anys. Llavors, com que la interacció primera amb ells va ser a partir d'unes jornades que organitzaren a Canaris de No es turismo, es colonialismo, i ens hi van convidar a presentar una proposta. Allà vaig conèixer Manolo, van conèixer a Coldoví i a ells, de tota aquesta tropa, van tenir entusiasmats, sobretot per el relat que hi havia darrere la crítica turística. Varen ser com molt enlluernadores. Varen conèixer l'espai de ràdio de Manolo, de Radio Pimienta, a través de l'entrevista de Nosotros las Personas, i a partir d'aquí hi ha hagut com un contacte més o manco permanent. Quan després d'haver tret el manifest se va llançar un curs de transició ecosocial, on vàrem dur les propostes del manifest de transició ecosocial, els vàrem posar en forma de curs per també debatre i tenir un espai col·lectiu aprofitant, diguem, sabres col·lectius de les diferents entitats que havien aportat en aquestes propostes polítiques i tenir un espai de reflexió col·lectiva. Na Rudi i Manolo vàrem comparèixer per explicar la renta bàsica de les iguales i la seva proposta també. Havíeu tret el llibre també de Què comen les que mal comen. Llavors, ells varen... En Manolo sí que va venir físicament, na Rudi la varen tenir online. Però també va ser una altra vegada que sí que varen aterrar aquí, a dins aquest espai de proposta col·lectiva. Llavors, vàrem proposar de fer l'escoleta. Sí que és cert que la vida al centre se va veure com a espai de logística, se va veure desbordat i no podíem assumir l'organització conjunta d'això, i a partir d'aquí compareixen a través de també contactes d'ells, n'Helena Herrera i en tota la tropa de l'elèctrica, de l'Ateneu l'elèctrica, que en realitat són els que han acabat facilitant majoritàriament que avui tots siguem aquí. Llavors, jo passo la paraula en el Dio com a l'elèctrica i l'agraïment tant a vosaltres per insistir en la proposta de fer l'escola aquí, malgrat que la vida del centre no s'havia en capacitat d'organitzar-ho, ni Elena perquè s'ha abocat a saco a nivell personal, i el Lio i tota la tropa de l'Ateneu, perquè en el final, jo insisteixo, vull dir, si avui som aquí és perquè l'elèctrica s'hi va implicar fort en fer-ho possible. Yeah. Bueno, jo sóc el Lio. Faré 5 cèntims de lo que és l'elèctrica, tampoc crec que... Bueno, no molt, però potser sí que és interessant saber un pot de bon bé. Primer de tot també agrair en primera a la Margalida, que mos va ficar en aquest marrón, que la veritat és que mos fa falta, no? Perquè si l'elèctrica, si tenim una cosa que ara pot ser que és una crítica, a lo millor és que mos falta vincular-nos més a la mobilització social, no? I a lo millor pues, aquesta escola és una forma de començar aquest camí. I res, agrair que, sobretot a la gent de Baladre, que jo hagueu elegit la illa i l'elèctrica per acollir-vos, no? Crec que és un honor, no? Una gent que du 40 anys fent crítica social des dels marges i des de bons a xerra, que mos elegeixin altres que tenim 3 anyets i començam a caminar, no? L'elèctrica és un espai que surt en escola d'una metròpoli ja totalment rebentada pel turisme. Ja neix a un barri que ja està totalment gentrificat, neix a una illa totalment rebentada turísticament i també a nivell d'or formigó, a un capitalisme neoliberal desbordant, a una situació social alarmant, on durant l'època de la crisi aquí hi havia 50.000 vivendes buides i bueno, molta gent pel carrer, 500 anonaments i tal, no? I neix després d'una experiència, diverses experiències. L'altre dia fèiem un pot 5 cèntims de lo que ha estat el moviment Ocup aquí, que han estat 40 anys de bastant de moviment, però clar, en els darrers anys lo que ens passava és que ocupàvem espais, per exemple en el 15M, i mos durava un poquet, mesos, i mos traien, no? Llavors teníem un problema, que era que al final mos costava molt tenir una continuïtat i això pues, dificultava l'acció política i al final pues, tal, no? Pues, a partir d'aquí se va llegir un poc una necessitat, que era necessitàvem un espai de defensa. Ja construirem espais d'atacs, com ocupes i això, ja els farem, anem a generar un espai de defensa per construir-nos i fer armar-nos de qualque manera, no? I a partir d'aquí pues, va sorgir aquest espai de físic, que com heu vist està en el centre de la ciutat. És un espai llogat però bastant assequible. Després les primeres assemblees, això estem xerrant 2019, abans de desconfinament, i se va veure des del principi que era una necessitat de la ciutat, perquè ja durant les primeres 20 assemblees pues, hi havia molt de moviment, molta gent que participava, gent jove sobretot, no? I com amb moltes ganes i molt d'un espai bastant ample, en el sentit que no només era polític en el sentit clàssic d'Ateneu polític, sinó com a de diverses preocupacions, no? Socials, polítiques, artístiques, filosòfiques, i bueno, en aquest sentit, no? Des de llavors hem fet més de 200 activitats d'un 3 anys de vida i un confinament enmig. Vull dir que 200 activitats és un nivell d'agitació que, bueno, de vegades jo no sé ni com ho feim, però bueno. La veritat és que l'altre dia ho xerràvem i al final la força ve de la col·lectivitat, no ve d'un altre espai. És a dir, me'n recordo èpoques en què hi havia una disgregació social i una separació individual i no teníem aquesta potència. Llavors ens juntant 15 sombaos i tenim molta més potència i pues, un organitza això, l'altre això, i ens donem suport i les coses funcionen, no? Ara ja ens hem instal·lat en el barri, ja de qualque manera han teixit certes aliances, sempre des d'un punt de vista, encara que mai ens han definit com anarquistes, ni llibertaris, ni marxistes, ni cap isme, no? Òbviament pues, estem en contra del patriarcat, del capitalisme i de tot, bueno, tota institució, estat i totes aquestes històries, que perquè bàsicament som autònoms, és a dir, que creiem en l'autoorganització i en que nosaltres mateixos ens hem de salvar a nosaltres mateixos i no necessitem ni líders ni cap tipus de, bueno, de messies ni històries d'aquestes, no? I amb aquesta línia, molt bàsica i molt senzilla, però que ve d'en juny, pues hem anat desenvolupant diferents tipus d'activitats, bueno, que ara mateix no sé, des de donar suport a l'època de desconfinament a temes de menjador social, com a cal, que té més sentit ara explicar aquí, com a donar un pot sortida, intentar connectar amb gent que ha vingut nou pel barri o problemàtiques que hi ha hagut en el barri, o per exemple donar-li un pot d'agitació en aquesta ciutat que, com us dic, està en situacions un pot d'activisme pues, un pot baixos, no? En altres, però també s'ha de dir una cosa, que l'elèctrica és una cosa que ho fem per desig, no és una obligació, no venim aquí perquè ningú mos digui res, sinó perquè mos fa vives, mos dona vitalitat, i això se va demostrar en el confinament quan nosaltres mos juntàvem, sincerament, vull dir, érem un grup de penya que mos juntàvem, nosaltres mos era igual que si venia qui volgués aquí dir-mos, nosaltres mos seguien juntant, en les nostres distàncies i proximitats, cadascú com volgués, però nosaltres anàvem seguint en la nostra línia, ja mos cuidaven nosaltres mateixos entre nosaltres, no? Vull dir, i això a nivell terapèutic ho hem notat molt, que hem notat que hi ha hagut molta gent que ha sofert un trasbocament mental i social molt fort, no? I això a nosaltres no mos ha passat, nosaltres no hem deixat de ballar en el confinament, no hem deixat de ballar juntes, no? I això és una cosa que si no tinguéssim aquest espai pues no haguéssim pogut viure, no? I bueno, no sé molt més, no sé què més vos puc comentar. Estem implicades en diverses coses. Una de les coses que estem impulsant és una publicació que sí que és de més que es diu Nosaltres, amb altres col·lectius, no? De sa illa. Després estem ficats també, aquest any hem estat impulsant també diverses línies dins el feminisme. Hi ha un grup de pibes de l'elèctrica que estan impulsant una crítica a tota la moguda transfoba que aquest any, menys mal que ha sortit i s'ha rebentat un poc aquesta línia. I coses que mos faltarien, pues, tot un tema més sindical, per exemple, que són com coses que mos faltaríem organitzar molt bé. Vam estar organitzant col·lectius racialitzats amb el Black Lives Matter, també. Organitzant mos, no? Vull dir que no és que ni que m'organitzar ningú, sinó que mos organitzàvem amb diferents persones. Vam estar bastant implicades en tota la moguda perquè tenim gent del Sàhara tot el tema de quan se va declarar, quan se va llevar-se, quan se va tornar a declarar la guerra en el Sàhara. Bueno, infinita, l'ho he dit, 200 i pico activitats en 3 anys en els quals han vingut un confinament, donen nivell un pot de lo que fem aquí, no? I no sé si dir molt més. Encantades de que se celebrin aquestes trobades aquí, amb moltes ganes de veure que surt demà en el debat, i sobretot animar-vos a que vos conegueu, no? I que aquestes xarxes no quedi com algo espontani que sorgeix, sinó que vagi més enllà, perquè creiem, bueno, jo crec personalment que l'època que vivim, vull dir, és bastant oscura, però a la vegada hi ha molta llum, no? És a dir, és com un... hi ha tanta llum que és ceguera el que tenim, no? És a dir, no? No sé si m'expliques, és a dir, que és quan tot està tan oscur i pareix que no hi ha futur, és justament quan surten les persones més il·luminades a trobar-se, no? I crec que aquesta setmana l'oportunitat és enorme, no? Perquè coneixem molts i teixir aliances que seran possiblement aliances que en un futur pròxim mos constituiran una força que potser pugui desenvolupar projectes que de qualque manera donin solucions a coses que mos preocupin a nosaltres mateixes, no? I res més, no sé, molt d'ànims i enhorabona per la iniciativa 40 anys de Baladre, joder. Nos presentamos todas, así sabemos. Esa mujer que estaba apuntando, que tiene un teléfono, no sé. Va a ese lado. Sin micro, ¿no? No, si no, no se oye. Pues me llamo Rocío. Esta es mi segunda escuelita. La primera fue la segunda de Zaragoza, en El Gancho. En medio volvimos a coincidir otra vez en un encuentro en Basoa. Y me dedico al ámbito de la intervención social y trabajo en una organización que se llama Rioja Acoge, temas de, pues, principalmente relacionados con la migración y el desarrollo comunitario. y nada, y estoy aquí un poco pues por hacer networking, ¿no? y recentrar, ¿no? Sobre todo. Y eso, que encantado. Bueno, mi nombre es Elena. Bueno, he estado en mogollón de movimientos sociales y esto, soy trabajadora social, aunque ya estoy jubilada. Y ahora en este momento, digamos, mis energías las estoy poniendo en el barrio. Estoy en la asociación de vecinos y estamos intentando desde el barrio montar un grupo para trabajar desde lo comunitario, porque normalmente en los barrios pasa todo muy desapercibido, las desigualdades, las injusticias, todas se viven de puertas para adentro, y creo que eso, aprovechar a todas las actividades posibles que se hagan desde la asociación para poder visualizar todo esto y trabajar. Y la verdad es que, por otra parte, estoy súper, súper feliz de veros aquí. Bueno, con Manolo nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, creo y estoy convencida que es una oportunidad, como ha dicho Lío, sobre todo porque las realidades de las luchas de los colectivos de la península y las realidades de las luchas y nuestras luchas aquí son diferentes. Y siempre creo que es súper positivo aquello de contaminarnos, ¿no? Y aprender unas de otras. Eso es fundamental. Es una forma de crecer, es una forma de darnos un poco de aire, abrirnos, ¿no? A ver otras realidades y desde ahí pensar qué es lo que tenemos en nuestro territorio y cómo podemos trabajar y cómo podemos intervenir y mejorarlo. Ya está. Gracias. Yo soy Miquel. Milite Abel Compaña a XR, comenté en la desobediència civil no violenta contra el canvi climàtic. També milita una associació d'informàtics de Mallorca que es diu Bulma, que promocionem el programari lliure, i a diferents organitzacions, sobretot franceses, que defensem el procés constituent permanent i organitzem tallers on demostrem que tothom pot escriure com vol que siga la seva societat, quines propostes té. Tallers d'escriptura de dret, sobretot, però en general d'utopia. Bé, bones tardes, i som en Vicenç, també amb el company Ben Distinction Rebellion. Bé, jo crec que sobretot puc xerrar molt aquí, però crec que aquesta jornada, aquest cap de setmana, sobretot ha de servir per trobar aquestes sinergies. Crec que vivim, com han comentat per aquí, moments que en els quals veiem que hi ha gent a determinades parts del món que perden drets. Crec que no ho hem d'oblidar, que les coses poden ser molt pitjors, i crec que no ens hem d'oblidar d'això, simplement això. Crec que hem de teixir xarxa, i en el final la xarxa és el que ens farà més fortes. Moltes gràcies. Hola, yo soy Patricia, yo soy boliviana, vivo aquí hace más de 6 años. Una de las principales razones por las que dejé Bolivia es por la desilusión que sentía frente a todas las contradicciones que veía en el proceso político boliviano que estábamos viviendo, y sobre todo las contradicciones en relación a los derechos de la madre tierra. Esa desilusión y algunos otros motivos me trajeron aquí para conocer también el estado de bienestar y todo ya que íbamos analizando y debatiendo desde miradas de la descolonización. Estábamos los últimos años y estuve participando en las reflexiones que se iban haciendo, y también un poco buscando, tanto en Bolivia, mi país de origen, en América Latina, pero también aquí, ahora que estoy, las alternativas. porque estaba como cansada de todas las críticas a todos los sismos y bueno, entonces ya estaba y sigo buscando, ¿no?, las alternativas posibles para la transición, de las que encuentro viables y de las que participo en la medida de lo posible con mi familia también, con mi pareja, son en cooperativas, en todas las cooperativas que puedo. La última es un supermercado cooperativo que se ha organizado aquí. Y sigo en búsquedas. También he estado antes de del inicio de la pandemia más activa en Extinction Rebellion. Sin embargo, por la pandemia y otros motivos, estoy ahora en un tiempo de autocuidados y aprendiendo comunicación no violenta. Eso. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Anina y, bueno, no vivo en Palma, vivo en Sineu. Estuve muchos años fuera y volví un año antes de la pandemia y estuve muy desconectada de lo que estaba ocurriendo. Entonces, estar aquí para mí es una oportunidad muy buena de conocer las iniciativas que hay. Y además colaboro, por un lado, con una asociación medioambiental, bueno, promovemos la ciencia ciudadana y la educación de la población, sobre todo aquellos colectivos que no tienen acceso a método científico o datos. Intentamos esto, juntarnos, hacer charlas, hacer actividades en playas, trabajar con microplásticos, polución. Y por otro lado, pues estamos organizando también en Sineu pues mercadillos de segunda mano, que son también lugares de encuentro. Nos dimos cuenta que en muchos casos son mujeres que vienen a cuidar de personas mayores, que están muy desarraigadas, y bueno, intentamos escuchar un poco qué necesidades tienen y también colaborar eso, con materiales, con todo lo que podamos, ¿no? Y estoy encantada de estar aquí y poder compartir con vosotros. Salud. Yo ya no soy ningú, ya no soy nadie. Huelga general ya, diría. Un poco por eso de subvertir la identidad, ¿no? Me diuen Borja, però també m'agrada molt quan em diuen poeta, perquè penso que des del sujeto poeta, ¿no?, ja rompemos un poco con el binarismo, aquello hombre, mujer, mujer, hombre, y hablamos un poco de poeta a poeta. Mis papás se formaron en trabajo social y se conocieron en un congreso en Zaragoza de sensellarisme. Entonces en casa siempre hubo bibliografía, y cuando tuve que decidir si me formaba con la academia, terminé mi bachillerato y vaig començar a treball social, un poc per veure què aportava aquesta acadèmia o aquest departament de treball social de la UIP, no? En matèria de cooperació local, sí que a mi em va agradar molt i em va cridar molt l'atenció sempre el que feia l'Ateneu Llibertari i Estel Negre. En un moment donat, el col·lectiu Crisi em va cridar molt l'atenció, amb tot el treball de Podem Viure Sense Capitalisme i com es començava a plantar cara, no?, a la banca privada i a desvelar tot aquest secret bancari o com es creen els diners. I a partir d'aquesta espècie de militància, no?, entre cometes, perquè pues, tampoc no ho veig com un grau, no?, o com algo que ens doni una qualitat de lluita social, no?, sí que vaig anar deixant progressivament l'acadèmia, no?, i vaig anar trobant espais més autònoms d'autoformació, i sí que també em vaig trobar amb la comunitat africana, i és una de les darreres publicacions que he fet, que és un diàleg obert amb la comunitat africana, i penso que també pues, en aquest sentit és on em trobo, no?, en aquest vehicular, no?, aquestes pràctiques un poc des dels ecofeminismes, no?, que estan tan potents, i la mateixa comunitat africana com a qüestionant tot aquest colonialisme constant, no? Sí que és veritat que els darrers anys amb companyes ens hem anat trobant per fer ràdio i des de la plaça, no?, el 15M va ser com la Ràdio 77, una manera també de trobar el que era la dignitat rebelde, no?, la dignitat rebel, i pues anar mollant una mica aquesta perspectiva de les ràdios comunitàries o ràdios lliures. Hola a todos, a todas. Bueno, no sé ni por dónde empezar ahora mismo, ¿sabes? Sí que diré que desde hace tiempo, años, he sido militante y activista muy intensamente, hasta que la contrainsurgencia de una forma u otra empezó a desactivarme. Entonces, a la par que también pues me dedicaba a hacer tema de arte crítico, también hacía podcast de radio con mi compañero y con otras compañeras, sí, viniendo también de colectivos y de grupos racializados que luchábamos y defendíamos un poco los cuerpos, defendíamos un poco los derechos. Entonces, bueno, desde hace más o menos como 2 años estoy un poco trotando en ciudades, colaborando con diferentes colectivos. Ahora mismo estoy colaborando con un proyecto editorial que se llama United Minds, que está en Valencia, y también con Julu Valencia, que es también una asociación que, no sé si sabéis, hace poco hicieron la primera caravana antirracista de ir a Ucrania y demás. Y bueno, y llevo la verdad que unos pocos añitos más desde la parte de observador, ¿no? De observador y de hacer una crítica un poco, autocrítica también, y de escribir, ¿no? De escribir. Así que una de las cosas que hago, aparte de radio podcast, es escribir, desde relato, poesía y demás. Y bueno, he venido a escuchar, aprender, desaprender y sobre todo aportar en la medida en la que también sepa, porque es verdad que todo esto del malestar, que desde la pandemia también, para algunos, para otros no, se ha como subrayado mucho más, pues es ahora que me cuestiono un poco cómo poder, o sea, porque sabes que el este malestar es común, ¿no? Y bueno, y un poco buscar las herramientas, ¿no? para sanar, porque al fin y al cabo toda esta dependencia de las instituciones, toda esta dependencia de, ¿no? Y ya no solo para sanar el malestar, que se puede fraccionar de mil maneras diferentes, sino también como para tener unas alternativas que no sean las de cómo explicar, las de el tutelaje, ¿no? ¿No? En donde los mayores problemas pasan a un segundo plano, las personas afectadas también pasan a un segundo plano, y entonces todo se vuelve un poco ridículo, un poco folclore, y nada más. Muchas gracias. Mi nombre es Luencan. Hola, buenas. Yo soy Andrea, vengo de Logroño y una de mis partes en la vida es trabajar en Cruz Roja, con chavalería. Tengo muchas contradicciones, creo que me voy a ir con muchas más, pero me gusta, eso es lo que me mola, porque me quiero ir con muchas dudas. Sobre todo lo que últimamente me estoy planteando es ser coherente con el discurso y la práctica, y sé que no lo soy. Y es muy complicado a veces hacer acción social coherente o que no caigan en el asistencialismo, en los parches. Así que bueno, espero tantear energías porque he estado un poco out durante la pandemia. Así que a ver qué tal, Mallorca, con vosotros y vosotras, compartiendo. Y me iré con muchas dudas, que me gustan. Hola, soy Nekate. Manolo, creo que algunas veces hemos hablado por Telegram. Sí. No sé si... Sí, pues soy Kate. Bueno, yo con el gusto yo por Margalida y también, bueno, por la eléctrica. Y bueno, yo he estado en algún movimiento social y lo que me agrada de Baladro, lo que he conocido, es esta, diguéssim, sensibilidad que té de crítica radical contra lo que es la lògica dominant. I bueno, aquesta també, no, que sensibilitat contra lo contrahegemònic, contra la normativitat, de les invisibles, les oblidades, i també un poc aquesta crítica que fa des de la comunitat i bueno, lo col·lectiu. I quan se genera a partir d'això el suport mutu. Hola, som Adrià de Viu Palmer, m'agrada el meu nom sencer. Jo no sé molt bé què faig aquí, sóc amic de na Caterina i me va enviar un missatge amb una presentació d'aquest esdeveniment, perquè supos que se va pensar que me podria interessar, i estava lo cert. Però no sé molt bé què esperar d'aquí, perquè jo no tinc experiència com d'incentivisme ni res, però me veig en una situació de que veig coses que no acabo d'entendre o que no m'acaben d'agradar, i de qualque manera potser estic cercant respostes o potser poder ajudar o intervenir en canviar les coses, però bé, ara mateix tampoc no sé molt el que estic dient, però me sap greu. però bé, venc aquí a experimentar un poc i veurem què passa, i això, i trec res en clar. Gràcies. Hola, bona esperada. Jo sóc Josep i jo i la meva companya Noelia venim de... Si me sent bé, és que no sé... Sí. Venim del Parc Alcosa, que el Parc Alcosa és un barri que estaria situat en l'àrea metropolitana de València. Realment és una població que és igual fa far, però que allí n'hi ha unes, no m'enclar, o sigui, n'hi ha unes divisions de l'espai, que abans ho estava parlant amb els companys, que són... O sigui, un desastre burocràtic per a tot el món que viu en aquestes poblacions, i més en les flexibilitats de lloc que n'hi ha allí. Seria una zona que és molt precaritzada, pues, al final com moltes zones, i és molt reproduïble en moltes àrees urbanes i moltes altres tipus d'urbes que existeixen en tot arreu. I res, el nostre col·lectiu sí que porta molt de temps de lluita, de 40 anys lluitant, és el 36 aniversari del projecte de Nosotras Mismas, és un projecte comunitari, intenta ser tot l'autogestionat possible dins del que ens trobem en aquesta realitat en la que qualsevol iniciativa o qualsevol organització s'intenta absorbir per part de l'Estat i fiscalitzar i reproduir i convertir-lo en algo que pugui ser... Pues, d'alguna forma, algo que se signifique igual en folclore, com està dient el company, en algo que sigui algo més estètic o algo més eventual, sí. I res, simplement estem sempre buscant la reformulació per a poder introduir les fórmules que impliquen poder dur a terme aquests processos. I res més, no sé si tu creus que m'he deixat res més. Bueno, jo sóc Noelia i me dona un poc de vergonya parlar-li a un micro. I res, bueno, com ha dit Josep, jo formo part també del col·lectiu de Jóvenes Parc, del Parc Alcosa. Jo, bueno, hi està, n'hi ha com quatre sectors, està Acció Social, la COPE, no? La coordinadora i després Centre de Peques i Centre d'Adolescents, no? Més joves i tal. Jo estic en els adolescents, doncs també t'enfrente... Veus realitats que no manen res, perquè avui en dia també l'adolescència està creixent infoxificada, és horrible. I mira que a lo millor l'he extract 10 anys, però penso que han canviat moltes coses en 10 anys, que n'hi ha molta intoxicació, que les coses estan, o sigui, que les coses se cosifiquen, i bueno, i no sé, també penso que n'hi ha que lluitar un poquet perquè els adolescents i tal, pues, veguen que són persones amb potencialitats i no només són cossos, que tinguen que guanyar-se el respecte per mira que mona i mira que no sé què. A banda també m'agrada este àmbit i m'agrada molt haver vingut a Mallorca, perquè estic també en un projecte Ocupa de València, el centre de València, que és BCO, Baix Social Ocupat Cala Caixeta, que bueno, és un projecte molt jove, també du una finca de vivenda alliberada en la que també estic vivint. I bueno, i en veritat allà també n'hi ha, en el Carmen, puro centre de València, n'hi ha també una gentrificació devastadora que ha desfet totes les xarxes comunitàries que n'hi havia, que és algo prou paregut de lo que n'hi ha a Mallorca, no? Mallorca pot ser molt més potencialitzat, però bueno, penso que és molt important que des de distintos llocs de lo que és Espanyita, no sé, fem xarxa, coneguem què estem fent per continuar construint i per a un poc resistir a estos, no sé, a esta opressió gentrificadora o lo que siga, no sé si m'acabo d'inventar el terme o què, però no sé, crec que és molt interessant que n'hi hagi en estos espais on compartir, i és la primera volta que vinc i tinc moltes ganes de conèixer i veure, no sé, veure què passa, veure qui conec i això, no sé. Muy buenas, soy Raúl, vengo de Irún y bueno, me considero que hace unos añitos pues tomé la decisión de pasar de arreglar el mundo hablando a intentar hacer algo actuando. Entonces bueno, me considero activista de las cositas que viven justas alrededor y bueno, viniendo de Irún pues participo, he tenido la suerte de conocer a la gente de Baladre que están en Erleche allí en Irún, peleando un poquito contra la precariedad y la gente que está en exclusión y demás. Y también viviendo donde vivo, pues participo en la red de acogida que hay en Irún a las personas migrantes que llegan allí en el estado, en la frontera, que se han inventado entre el estado español y francés para no dejar pasar a estas personas y intentar darles una acogida digna que no están haciendo las instituciones ni de aquí ni de allí. Y esa es la pelea que tenemos allí y en lo que intento participar un poquito y nada, y he venido aquí pues por primera vez y a contaminarme, como has dicho, de todos vosotros y a ver si dejo algo también, ¿vale? Venga. Yo no me presenté, pero bueno, Ruth, vengo de Irún también, ciudad fronteriza, participo en Irún Guerreras Area, que es eso, pues red de acogida de personas migrantes en tránsito, que claro, ahora la situación se ha endurecido mogollón en la frontera entre Irún y Hendaya, que en realidad para las personas blancas significa, ¿no?, poder cruzar andando tranquilamente y pasar de un supuesto país a otro, y para las personas racializadas y sobre todo las personas negras, ¿no?, implica que, o sea, que justificando que la frontera se cierra por los ataques terroristas que hubo en el Estado francés, pues simplemente es una frontera racista, ¿no?, que ha cerrado y que las únicas personas que no pueden transitar por esa frontera son las personas racializadas, ¿no? Esa es un poco pues nuestra última lucha en los cuatro últimos años, desde 2018 que se ha empezado como a recrudecer y bueno, y sobre todo durante el proceso de pandemia, que se cerró la frontera o sea, con una garita como antes de la entrada del Estado español en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues luego digamos que mi trayectoria en Baladre viene de muchos años, mucho tiempo. He estado viviendo en un barrio periférico en Andalucía, en Málaga, durante mucho tiempo y bueno, y ahora los últimos 12 años en Irún. Allí digamos que pusimos en marcha una iniciativa que se llama Erleche, que significa colmena en euskera, bueno, en castellano colmena, Erleche en euskera, y lo que intentamos un poco es conocer la realidad de las personas que bueno, pues que más sufren, ¿no? Las personas que tienen acceso o que no saben que tienen acceso a prestaciones sociales, me da igual, ayudas de emergencia social, renta de garantía de ingresos en el caso del País Vasco. Y bueno, y mucho también porque muchas personas que cobran estas prestaciones se ven acosadas por los... Ahora lo gestionan los servicios de empleo público, antes desde las unidades de trabajo social o los servicios sociales, se ven acosadas pues para que busquen empleo, se reciclen, no sé qué. Y entonces, bueno, nosotras hacemos un poco de acompañamiento y sobre todo denuncia, ¿no?, de esas situaciones. Pues desmentir muchos bulos que sobre todo últimamente la ultraderecha pone encima de la mesa que no son verdad. Y bueno, pues acompañar esas realidades y presionar, pues bueno, ya sea las instituciones públicas, municipales, diputación, gobierno vasco, ¿no? Y luego, bueno, pues por otra parte también desde muchos años participando en el movimiento feminista y también desde el mundo del empleo, porque bueno, yo soy, tengo un título que dice que soy trabajadora social, pero no he ejercido nunca. Digamos que el ejercicio, exactamente, no he cobrado nunca de ello. Digamos que el ejercicio lo hago a través de la militancia o del activismo. Y sin embargo, pues bueno, pues me busco la vida haciendo asistencia domiciliaria, trabajo con personas mayores y que me parece también pues que es otro, como otra lucha a poner encima de la mesa, ¿no? La diferencia que hay entre personas, mujeres, la gran mayoría blancas, con ciertos derechos a la hora de hacer cuidados de personas mayores y mujeres racializadas que vienen de otros continentes y de otras realidades que desarrollan los mismos trabajos o peores en muchas peores condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, pues también es como otra de las peleas a poner encima de la mesa. Y bueno, ya la última, sobre todo también llevo participando desde hace muchos años en una cooperativa agroalimentaria y también poniendo encima de la mesa un poco pues cómo cada vez surgen alternativas, iniciativas sobre una alimentación respetuosa con el medio, kilómetro cero, ecológica. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen recursos propios para poder acceder a ese tipo de alimentación, ¿no? Y es, pues bueno, pues una de las preocupaciones que en Baladre sí que hemos estado como poniendo pues mucho hincapié, ¿no? O sea, claro, la gente que come de los bancos de alimento, comedores sociales, etcétera, etcétera, es la gente que come comida chatarra, que no tiene derecho a elegir si puede comer un tomate de la huerta o tiene que venir de los invernaderos de Almería, de la gente explotada a la que, ¿no?, machacan para comer además un producto que no tiene ni sabor, ni color, ni olor, ni, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí todos esos ámbitos, y seguro que alguno más se me olvida, la radio, no sé qué, tal, muchas cosas. Hola, yo soy Manolo y bueno, he tenido la suerte de desde el año 82 estar en Baladre, y digo la suerte porque soy de las que considera, Cata, qué guay conocerte, que lo fundamental en la vida, que digas en la política, es la relación humana. Entonces poder hablar 40 años de relaciones con gentes tan, tan chulas, ¿no?, pues es parte de un gran aprendizaje, ¿no? Personalmente en Baladre juego a lo que hacen en el fútbol y deportes de esto, recoger pelotas que otras no pueden atender, ya sea porque tienen empleos o porque tienen gentes que cuidar hacia arriba o hacia abajo en términos de edad, y ahí me he situado. Y bueno, un poco de, digo en plan romancero, que soy aquellas libertarias del 19 finales, 20 primeros del siglo XX, que tenían que ir por los pueblos medio de trovadoras contando la película que le habían dicho en el pueblo anterior, ¿no? Pues algo así es lo que hago, y poco más en la radio de estas gentes de Canarias con otras compañeras. Entre siete llevamos 17 años un programa que se llama Nosotras las Personas, que Josemi es quien consigue que se suba a las ondas estas y que lo emiten en no sé cuántos países, una barbaridad. Me pone nerviosa cuando lo cuenta porque son muchas decenas de ellas. Y nada, vengo acá muy ilusionada, con una pena porque subieron mucho los billetes, mucha gente no ha podido venir a última hora por no hacer caso a lo que nos contaba Elena, de que por favor comprar los billetes un mes o dos meses antes. Y es que es impresionante, ¿no? Muchas compis no han podido venir. Bueno, ya está, ¿no? Hay que aprender otra vez, ¿no?, de este rollo. Y nada, pues vengo con muchas ganitas de aprender y de compartir. Y soy de Gasteiz, donde se hace la ley, ciudad monumental de un país sin igual. Y yo me llamo Joan, nací en Cataluña, pero llevo 35 años viviendo en Canarias. Se me nota el acento, no lo he perdido. Y ahora más, porque ahora vivo la mitad del tiempo en Cataluña y la otra mitad en Canarias, entonces estoy recuperando mi acento de popla. O sea que... Y bueno, yo vengo del mundo sindical, estaba en la CGT, del mundo libertario también, hasta que en 2006 conocí a Manolo y ahí me entró el gusanillo por el tema de... Bueno, entonces de los sindicatos hablábamos de lo que era la acción social, pero como en un concepto así bastante teórico que no sabíamos muy bien dónde... Y gracias a Manolo, Baladre, pues aprendí lo que... o conocí lo que es la acción social, al menos desde su visión, ¿no? Poco después conocí a las compas de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, llevaban poco tiempo funcionando y desde 2009 milito en ese espacio. Las islas son un espacio relativamente reducido, supongo que lo sabréis, y todas nos conocemos de alguna manera, entonces estamos metidas en muchas luchas distintas, ¿no? Pues ahora últimamente el tema de la migración pues nos ha venido de lleno, pero bueno, también tenemos el tema del turismo y sobre todo la situación social en las islas, que mañana os vamos a contar que es catastrófica, ¿no? Sí. Y vivimos el colapso y ha empezado en Canarias, o sea, en otros lugares igual está llegando, pero allí. Y nada, esta es mi segunda escuela, aunque he estado en otras escuelas distintas, en la Ramón Fernández Durán y otros espacios similares a este. Y en esta ocasión los deberes que me traigo es enredarnos con la gente de Balears y con el tema del turismo, a ver si podemos sacar algo adelante, alguna campaña conjunta o más relaciones, porque nos interesa sobre todo, porque en el tema del turismo creo que ustedes llevan como un poco de adelanto, ¿no? Creo que a nosotros nos vino más tarde el turismo de masas y yo creo que aquí se ha profundizado mucho lo que es en la explotación del territorio y tal, aunque allí aquí somos alumnos aventajados, Canarias se está destruyendo a marchas forzadas. Entonces, bueno, eso, un poco, ese es el objetivo de estas jornadas, también conocer gente y seguir con los enredos, como siempre. Ah, bueno, también tenemos un espacio de una radio también, Radio Pimienta, que ya ha hablado Manolo, y una radio comunitaria, tenemos programas de... Yo llevo un programa de radio con un compañero que se llama El Otro Día, que llevamos 2 años desde el confinamiento y, bueno, pues eso, ya les iremos contando. Mañana nos toca explicar un poco más lo que es la asamblea. Yo soy Josemi, bueno, casi que entre Manolo y Iván me presentaron, ¿no? Me echaron pelotas para acá, pero bueno. Radio Pimienta, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Creo que queda el espacio sociocultural La Casa, que es un centro social en La Orotava, de un grupo que viene de unos 25 años, que llevamos por ahí enredada, y como espacio cumple 18 este año. Trabajando sobre todo temas barriales, puntos de información de derechos sociales, como las compas de leche, radio comunitaria también a nivel barrial, y sobre todo transformando también lo cotidiano como herramienta de lucha, ¿no? El vivir, el comer conjuntamente, el poner la vida al centro, que dicen aquí las compas, pues también haciéndola en nuestras vidas propias, ¿no? Para intentar sostenernos y para que el juntarnos sea una manera también de poder dedicarnos al activismo y a la militancia, que es un poco lo que nos da sentido a la vida, ¿no? Intentando hacerle cangos, que decimos nosotros, no sé cómo se dice aquí, zancadillas al capitalismo, ¿no? De resto, bueno, con la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza nos va a tocar hablar un poquito más mañana, pero bueno, en resumen un poco, intentamos trabajar todo el tema de la pobreza estructural, el tema social y el turismo también desde el hecho transversal colonial que atraviesa a las islas, ¿no? Desde la conquista, ¿eh? Un poco estamos trabajando en esa línea, pues lo último, las últimas décadas, ¿no? Por ahí. Hola, yo soy Javier, soy de la CNT de aquí de Palma. También estoy en dos cooperativas, una cooperativa de vivienda, en cesión de uso, y una cooperativa de productos ecológicos y locales. Y bueno, he venido porque he recibido la comunicación y he venido a ver qué había y a aprender algo de lo que contéis. Nada más. Hola, yo soy Magdalena o Malén, como depende del idioma. Formo parte del colectivo de La Eléctrica, que no sé muy bien cómo definirlo, supongo que el lío lo hará después. Pero bueno, dentro de este desierto político y desierto territorial y de todo tipo que es Mallorca, intentamos estar organizadas, ¿no? Estar juntas, conscientes de todo lo que vaya pasando, intentar reaccionar también a todo ello y esperar la llegada del Mesías, digamos, de la revolución, ¿no? Donde todo cuaje y nos llegamos a encontrar todos. Y mientras tanto, pues potenciando todo tipo de actividades en colectivo, lecturas en colectivo, edición de materiales y demás, ¿no? Más o menos. Bueno, ella es Arcadia. Vete a tomar por... Arcadia es una eminencia del barrio. Lleva viviendo aquí no sé cuántos años y sigue teniendo vergüenza, aunque es un... No, vergüenza no, que el cambio de aquello ahora es muy diferente. Bueno, y algo al menos, ¿no? ¿Qué quieres que diga? Buenas tardes a todos. Llevo 50 años aquí en esta barriada, con que fíjate lo que podría contar. Bueno, yo ya he hablado antes de la eléctrica, de mí no sé qué más contaros tampoco, aparte de, bueno, que estoy también en el, un poco en el colectivo editor del, del periódico, en Nosaltres, intentando también que el, que la cooperativa COP57 pille una pata aquí en la isla, y un poco rabioso también, bueno, de esta ciudad, de esta maldita ciudad que nada más que está hecha para el turismo y por el turismo, la verdad. Bueno, no sé, no sé qué más contaros aparte de eso. Bueno, nada, eso. Yo empecé un poco desde la guerra de Irak. Ahí fue cuando empecé a andar. Y desde entonces, pues la verdad es que no he parado. Porque este mundo está hecho un desastre y cada vez va peor, ¿no? Dices, pues, dices, parecía que iba a ir a menos. Pues no, va cada vez a peor. El colapso cada vez es mayor. El desastre es cada vez más, ¿no? El desierto se expande a, de una manera, ¿no? Y lo único que me da vidilla es eso, es juntarnos con las demás que también tienen, sienten esta, tienen esta intuición y a partir de ahí hacer cosas. Es lo único que me da vida, la verdad, porque lo que es vivir y trabajar y eso no me da vida, la verdad. De hecho me la quita. Buenas tardes. Yo vengo de Canarias también, de la isla de Gran Canaria. Esta gente está en Tenerife. Entonces, bueno, pero nos juntamos. Nos llevamos bien. ¿Eh? Nos llevamos bien. Y bueno, ahí estoy desde el 2011, más o menos, un espacio autogestionado que nació poquito antes. Ha cumplido 13 años. Y es un intento de conectar las luchas sociales, de estar en red, de trabajar en red y de fortalecernos unos a otros en los proyectos. Bueno, pues desde la banca ética a la movilidad, con el colectivo de Las Palmas en Bici, el tema de la soberanía alimentaria con el grupo de consumo, foros de lectura y de crítica a la sociedad capitalista y bueno, feminismo, todas las luchas un poco conectadas ahí desde distintos colectivos. Ahora mismo hay 9 y es la segunda escuela que vengo, pero la verdad que también había ido algunas veces pues a asambleas de Baladre y creo que es muy importante esto de seguir trabajando en red y de conectarnos unas con otras para coger fuerza, porque sí que está la cosa muy muy dura. Y entonces trabajamos también una radio, ahí es la radio Guiniguá, una radio comunitaria y compartimos muchas veces los programas. Nosotros desde cada colectivo se hace un programa al año, la verdad que no es mucho, pero bueno, se va ahí. Y sí, hay colectivos que hacen más con más continuidad. Desde el colectivo MOC ADNV estuvimos ahora en la Cumbre por la Paz en Madrid y intentando siempre estar ahí muy presentes desde el antimilitarismo y bueno, intentar hacer ver de distintas maneras, entre ellas las acciones desobedientes, pues que no queremos este mundo, ¿no? Y más o menos eso. ¿Presentáis? Si no hay más para presentar, estamos cumpliendo, ¿no?, con el horario para la verbena, ¿no? Creo que le faltan 10 minutos, ¿no?, para la verbena. Ya se notará cuando venga. Bueno, deciros que mañana sacaremos. Esta mujer es actriz también. y de la buena. Hace teatro de la oprimida, de la no oprimida y un montón de cosas. Y de música también. No, que mañana hemos traído cantidad de materiales para intercambiar y poner a eso sí, al precio más. Lo de hoy es la voluntad que tenga cada cual y pueda. Y lo de mañana es sacaremos por aquí, no sé cómo lo haremos, ya nos dirán, todo un montón de material también para, ya que veníamos, para que se conozca algo, ¿no? Y Ruth, no sé si volver a repetir el horario de mañana por las que llegaron tarde, un poco cómo va. Son horas reales, es que nos han dicho que hay que decirlo mucho aquí, son horas reales, 10 de la mañana real. 10 de la mañana. Sí, bueno, un poco por recordar el recorrido, mañana va a haber como tres espacios, ¿no? Tres momentos de debate sobre tres temáticas diferentes, ¿no? Y, pues bueno, queremos empezar la mañana a las 10. Mañana a las 10. hablando un poco, pues, de los procesos de turistificación, en este caso, en las distintas islas, ¿no? En Les Illes Balears, no sé si lo he dicho bien, y las Canarias. Luego haremos un descansito hacia las 12 y a las 12 y media vendría la segunda temática, que tiene que ver con el tema del control social. Bueno, pues todo lo de estas amigas que han venido aquí a darnos la caca, que estábamos aquí tan tranquilamente y se han puesto, pues bueno, los procesos de policiación, de control social, no solo de la policía, sino también pues desde los servicios sociales, ¿no? Como se intenta, en lugar de facilitar los procesos para la gente que sufre, pues criminalizarnos y estigmatizarnos, ¿no? Y luego ya el último momento, que sería la tarde, bueno, todo esto, como decía, son 10 minutos introductorios, un poco para, pues, para saltarnos esas dudas y hacernos reflexionar, y el grueso es el trabajo en grupos, ¿no? Porque, o sea, aquí estamos gentes que tenemos distintas experiencias y lo interesante es, pues, compartir nuestras visiones sobre todo esto. Y luego ya la última parte sería, empezaríamos a las 4 a la tarde, y la reflexión vendría a partir de, bueno, qué está pasando con el sufrimiento mental, con la salud mental y con todos estos procesos que cada vez se están mercantilizando más sobre este tema a raíz, además de la pandemia y todo esto, que pasan de estar completamente ocultos a ser un nuevo nicho de mercado, ¿no? Pues un poco por ahí. Y creo que la terminaríamos hacia las 7. Ellas tienen un encuentro. Porque hay luego la asamblea. ¿Quieres comentar? Sí, bueno, no, tampoco. Vale, bueno, pues eso sería luego el espacio para la asamblea y tal. Está abierta. Y exacto. Que eso, que para compartir y debatir un poco y reflexionar. Y luego ya nos veríamos el domingo a las 10. A las 10 también. Para, bueno, para hacer un poco la devolución que nos van a hacer las relatoras de, bueno, pues del recorrido que hagamos durante el sábado. Y ya, bueno, pues evaluación, qué tal nos hemos sentido, si nos han acogido bien esta gente o no vamos a volver más o esas cosas. Así que, listo, ¿no? Tenemos 7 minutos, si quieren preguntar, evaluar. Quería aprovechar esta oportunidad, para hacer un anuncio, que bueno, es algo un poquito personal, es para un colega, pero está conectado un poquito con la realidad de la vivienda en Mallorca, que entre turismo, especulación, etc., pues es muy dura. Entonces, mi amigo es de Senegal, lleva 12 años aquí, tiene papeles, tiene trabajo fijo, tiene todo lo que le haría un inquilino deseable, pero lleva mogollón de tiempo buscando y está desesperado. Por ahí, si conocéis, el tío solo busca una habitación para compartir, o incluso se ha compinchado con una amiga también para buscar un piso que puedan compartir. Y nada, que si alguien tiene alguna pista por ahí que me pueda dar o bueno, algún indicio, pues súper bienvenido. Yo, bueno, yo estoy aquí pues porque también conecto un poquito, creo, con las ideas de vosotras, ¿no? O sea, yo con pincharme para matar el capitalismo, encantado, el primero. Entonces, bueno, Por mi parte nada más, muchas gracias. Lo único, mañana, Lío, como nos lías, para que lo tengas claro, mañana creo que quieren poner... No, traíamos una presentación para... Traíamos una presentación para proyectar, pero no sabemos si podemos proyectar. Este no es un buen espacio para proyectar. Hubo gente que ya no encontró billetes normales para poder venir y nos han mandado las grabaciones de 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Para cuál espacio? ¿A qué hora? Nosotras a las 10. Tenemos el pari... Abrimos nosotras, no sé si nosotras o Margalida. Un par de vinos a... No, un par de cafés. No, un par de cafés. Sí, sí. ¿Que sí? Traeré el proyector, sí, lo cogeremos esos tablones, catafax, aquellos. Sí. Pues ¿es pot fer? Sí. Sí, sí. Algo. Chapo. Pues, oye, nos felicitamos, ¿no? Porque hemos terminado la hora, tal.